Bien, y seguimos precisamente en Regional Agropecuario. Tengo que mandar un saludo a Ismael Trezeguet, Trezeguet, sí, pariente del jugador de fútbol, que tiene reunión de todos los primos, al cual también está invitado el día domingo allá en Mis Pagos de Monescazón. Así que Ismael, alias Pucho, te mando un gran abrazo. Lamentablemente ha llovido 125 anoche en Monescazón, y se ha complicado mucho la cosa. De eso vamos a estar hablando después, porque ahora vamos a hablar de remates. Ayer se realizó el remate de Guillermo Sorsoli, mejor dicho, Larte Irigoyen y compañía, junto a Guillermo Sorsoli. Una zona donde vienen siendo lindos los remates, fuertes, con buena cantidad de hacienda. Y nosotros no estuvimos, pero sí estamos en contacto telefónico con Guillermo Sorsoli, a quien saludamos. Y gracias por recibirnos en esta comunicación, Guillermo. ¿Qué tal, Hugo? Buen día. Bueno, no, gracias a vos por llamarnos y poder difundir lo que fue el remate de ayer. Bueno, y me parece que anduvo bien, ¿no? Según algún comentario que escuché por ahí. Sí, sí, mira, gracias a Dios anduvimos bien, con buen encierro, encerramos 1.458 cabezas. Ajá. En esta oportunidad nos perdonó el agua. Es cierto. Nos perdonó el agua para entrar y para vender, pero bueno, tenemos la hacienda, la mayoría de la hacienda en la feria, pero bueno, ya entre hoy y mañana ya va a empezar a salir. Sí, sí, la verdad que nos fue bien en categoría. Vendimos novillo pesado, novillo de 4.30, 4.50 en 8.22. Sí. Después la vaca gorda a 6.20, 6.16. Ah, bien. Bien, bien, bien, para lo sí, que sí. Es el gordo de la zona. Sí, sí, sí. Hoy escuchando el mercado, los valores más o menos. Después la vaca manufactura entre 4.40 y 5 pesos, la conserva 4.10, 3.50, 3.80. Y lo que es toro de 700 a 750 kilos en 6.12 vendimos. Ajá. No, bien, bien, bien. Porque, sí, estamos hablando de hacienda al peso, que no se caracteriza Recalde por tener excelente gordo, ¿no? Exactamente, exactamente. Ajá. Pero bien, bien, los valores de lo gordo a si uno considera lo que es el valor hoy del mercado, con buenos valores, la gente se quedó conforme. Ajá. Guillermo, ¿y la invernada cómo anduvo? La invernada anduvo bien, bien. Mirá, nosotros en el novillito pesado anduvo alrededor de los 9.30, 9.50, estamos hablando de 280 kilos, sí, ¿no es cierto? Sí, sí. 2.80, 2.85, 2.90 ahí, que había bastante novillito pesado. Y después de 2.10, 2.20, entre 11.30 y 11.60, y lo que es más liviano ya lo que es ternero, hasta 200 kilos anduvo alrededor de los 12.50, 13 pesos. Ajá. Bien, firme lo que es el macho, la gente de La sí, Pampa. Sí, siguen firmes los remates de invernada, ¿eh? Siguen firmes, sí. La verdad que hablando con gente de La Pampa, cuando salen a comprar esta gente hace la diferencia, ¿no es cierto? Sí. Porque realmente los valores del filotero no lo puede comprar. No le dan los números, ¿no? Exacto. Y después el ternero, ya de ese ternero de 140, 150 kilos, alrededor de los 14, 14.30. Ajá. No, bien, bien, el macho bien. Se nota un poco la tranquilidad en lo que es hembra, ¿no? En la hembra, sí. Sí, es cierto, sí, te iba a decir. Ya ahí entramos en una categoría que la vaquillona pesada, ya una vaquillona de 2.70, 2.80. Eso sí, anda alrededor de los 8.50, 9 pesos. Lo que pasa es que para engordar la corral se pasa después de categoría. Eso es lo que pasa, Hugo. Claro, ¿viste? Sí. Vos ves que lamentablemente una vaquillona definida, negra, linda, para madre, no la están comprando porque es largo el proceso. Y lo que es el firlotero, no la tiene que comprar en esos valores porque claro, se le pasa o tiene poco margen. Sí, sí. Y convengamos que lo que se está matando es toda hacienda liviana ahora. Es toda hacienda liviana. Por eso que cuando aparece la ternera, como nosotros ayer vendimos en 160, 180 kilos, en 12, 12.50 y algún lote en 13 pesos. Claro, ahí. Es lo que están metiendo adentro porque la sacan más liviana también, ¿no es cierto? Claro. Como decís vos. Sí, sí. ¿Se vendieron vientres, Guillermo? Sí, sí, se vendieron lo que estábamos anunciando, que estabas anunciando vos, las vacas coloradas con servicio de tercera y cuarta aparición, en 2.410 pesos lo que pisa. Ah, pucha, buen valor, ¿eh? Muy buen valor, sí, la verdad que es lo que la gente está buscando. Y había tres o cuatro candidatos que, bueno, no haber tenido más, ¿no es cierto? Después las un poco más, ya una vaca hecha, ya una vaca vieja con cría al pie, en 1.810 pesos lo que pisa. Sí, bueno. Muy bien, y toros creo que vendiste también. No, todos reproductores no vendimos. No. Ah, no vendimos. En este remate no hubo. Ajá. No, en este remate no, porque no quisimos tomar el riesgo porque ya es un poco... Es tarde. Ya es tarde y bueno, la gente no nos había pedido, no teníamos pedido, entonces preferimos venderlo particular y no quemarnos, bueno, como decimos en el remate. Me alegra mucho que hayan dado bien. Bueno, sabemos que es una zona privilegiada para dar remate a Recalde y sabemos que de la excelente calidad de hacienda que tienen los productores de Recalde, así que, bueno, nos alegra mucho que hayan andado bien. Sí. Pero vos sabés que yo tengo ganas de dar una primicia, Guillermo. Bueno. No sé si vos me la podés aclarar, porque... Me parece que vas a dar el año que viene, ya nos estamos anticipando el año que viene. Sí. Me parece que vas a dar un remate de cabaña, por primera vez la cabaña va a dar un remate de reproductores. Sí, la verdad que, bueno, hoy conversando y estaba justo presente vos, que te dimos la primicia, un poco ya lo habíamos adelantado en otras oportunidades, pero sí, la verdad que charlando con Alejandro Ortiz y bueno... la María Luisa de Ortiz, entre el 9 y el 10 de octubre del año que viene vamos a dar el primer remate de ellos, de reproductores en Recalde. Bueno. Con algunas cabañas invitadas, vamos a ver eso. Ajá. Que estamos charlando, o con alguna estancia con hacienda definida, así, con algún vientre, vamos a dar el primer remate en Recalde de reproductores nosotros, ¿no es cierto? Sí, Y la responsabilidad que nos da Alejandro de confiar en nosotros. Claro. Bueno, la verdad que nos alegra mucho porque sabemos que es un fuerte luchador de la raza Verdinangus, Alejandro, que este año ha tenido excelentes premios y una muy buena performance en distintos lugares. Lo vimos en Bolívar, lo vimos acá en Olavarría. Así que nos alegra mucho que aquello que tanto luchó el Charo Ortiz, sí, querido amigo, sí, por la María Luisa, ahora lo sigue Alejandro, ¿no? Sí, la verdad que la continuidad del trabajo del padre, y realmente todos los premios y el esfuerzo se lo merece Alejandro, porque realmente lo ha tomado con tanta dedicación y sí, con tanto trabajo, que es una persona que, como yo le digo siempre, se lo merece, porque le está dedicando la vida a la cabaña. Bueno. Y realmente los ejemplares de la María Luisa están marcando un camino, ¿no es cierto? Sí, sí. Y bueno, nosotros agradecidos y orgullosos de que nos haya elegido a nosotros en una zona que no tengo ninguna duda que el año que viene que va a andar bien. Va a andar bien. Y bueno, como hoy decíamos, ya empezar a trabajar para el comprometer a los clientes y bueno, sabemos que tiene su clientela y sumar y trabajar desde ya para que todo salga bien, ¿no es cierto? Muy bien, nos alegra mucho esto por Alejandro, por ustedes también. Guillermo, yo te agradezco mucho este contacto, después ya vamos a ir por la oficina a tomar algunos precios para subirlos a nuestra página de internet, obviamente tu palabra estará también en nuestra página, bueno, como no podía ser menos, así que bueno, te agradezco mucho este contacto y bueno, ya seguramente estarás preparando el remate de fin de año. Sí, sí. ¿Tienes fecha ya? Sí, el 14 de diciembre. Bueno, así festejamos mi cumpleaños también por anticipado. Y bueno, el 12 es mío, mirá que justo. Por y eso bueno, vamos a festejar todo. El 12 de diciembre, también el cumpleaños de mi hija. Sí, señor. El 14 va a ser el remate, el 15 va a ser el cumpleaños mío. Bueno, tiramos la casa por la ventana. Sí, si Dios quiere, sí, estamos preparándolo. Queremos antes de la fiesta y un poco antes de lo que es la fiesta, porque ya después se viene todo el parate y bueno, tenemos hacienda ya comprometida y gente que nos ha pedido que sea en esos primeros días de diciembre. Gracias, Guillermo, te mando un abrazo. Gracias, Hugo, gracias por darme la oportunidad y un abrazo y un saludo a todos los clientes. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Un abrazo. Guillermo Sorsoli, representante de la firma Lartirigoyen y compañía, hablando de su remate ayer en la localidad de Recalde. Hacemos una pausa.